Hablando de la Libertad, música independiente. Escucha. Este es el disco del día. Un disco, un simple, también puede ser un doble. Puede ser en vivo, puede ser un demo, en fin. Un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y horas de trabajo. Hoy, Volver a Verte, de Los Malembos. Los Molembos, estamos escuchando y vamos a repasar parte de la música que han logrado reunir en Volver a Verte. Con más de 13 años de trayectoria en la escena local y 3 discos editados, la orquesta Los Molembos propone música al compás del candombe, de la samba, del jazz y del rock nacional. El grupo está conformado por una banda, son un montón. Martín Bauer en voz y composición, Alfonso Alcoleas en bajo, dirección y composición, Oscar Linero en batería, Sergio Gutiérrez en el piano, Flavio Cruz en tambor piano, Adrián Poroto, Ruth González en tambor repique. Hay otro tambor, el chico, claro, no falta. Jonah Viera, Leonardo Ramírez en trombón, Inti Sabeb en saxo alto y clarinete, Pablo Clavijo en saxo tenor y falta otro saxo, el barítono, con Hernán Asconiga. En otro lugar conseguiría algún sillón donde poder sentarme. Te diría alguna frase que te haga frenar y sentarme al lado tuyo a conversar un poco. Es que tengo la certeza de lo que se espera y también la convicción de lo que hoy no veo. Si te dan para que tengas y otros pa' que guardes, todo va evolucionando y yo tengo tus besos, corazón. No es por falta de amor, no es que sea insaciable. Ay, pero como pasa el día se nos va la vida. Ya no vivo de recuerdo. Escuchamos a Los Molembos, sonó anteriormente Vos Sos la Reina, ahora Si Pudiera. Este material se grabó en el estudio El Corto con Evangelina Soler como técnica de grabación, mezclado y masterizado en De la Jungla Estudio por Hernán Asconiga. Músicos invitados que aparecen por aquí: Sergio Morán, Camilo Sebastián Ereñú y Felipe Galman. Han grabado de forma independiente y han editado MLB del año 2005, Seguimos Llamando del año 2010 y Volver a Verte del año 2015, el disco que estamos repasando ahora. Trabajo. Los Molembos suenan y suenan muy bien. Invitan a bailar. Bailando alrededor esta canción que forma parte de Volver a Verte. Los Molembos expresan y fusionan sus culturas a través de la música, mostrando así sus raíces e influencias. Y acá seguramente te va a sonar alguna influencia de Centroamérica. Te suena un poco a Colombia, a Venezuela, te suena a Panamá, ¿por qué no también? Los encontrás en Facebook como Los Molembos. Ahí tenés toda su agenda, las fechas, y en el SoundCloud podés escuchar más de su música. Quedamos con una canción completa del disco que repasamos hoy. Los Molembos haciendo Marigunga Gunga. Oh, hablando de la libertad a través de la música. Bien, hablando de la libertad, llegó el momento de compartir una versión, de compartir música que tiene que ver con un cover. Y en general siempre este momento nos lleva hacia otras décadas. Va a suceder con la canción de la jornada. Hoy vamos a escuchar un clásico del rock versionado en aires folclóricos. Help es el quinto álbum británico de los Beatles, el noveno. Lo fue en Estados Unidos y la banda sonora de la película homónima, Help, fue editado en 1965. Todos los temas fueron compuestos por Lennon y McCartney. Blanco y Negro es un trío de rock de la zona sur del Gran Buenos Aires, gente de Quilmes, gente de Berazategui. Se formó allá por el año 2009 y en su disco Rompecabeza están versionando precisamente a los Beatles. Blanco y Negro, Help. Hablando de la libertad, música independiente. Momento de repasar música relacionada con sellos, porque los sellos también juegan acá. Los sellos discográficos también hablan de la libertad. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino también en las producciones materiales. Azione Artegianale es un sello que fue creado originalmente por los músicos de Pez. Tenían una intención, editar su propio material. Por suerte, esa función se extendió a otros valiosos artistas, quienes siguieron aportando su música y sus ideas. Azione Artegianale no tiene presidente, no tiene ejecutivo de cuenta, no tiene director artístico, no tiene ni cadete, no hay dueño. Funciona como una cooperativa surrealista, dicen, un sello de goma, donde cada artista trabaja para mantener activo su proyecto. www.acioneartegianale.com.ar. Lo único que te tengo que decir es que se escribe Acione con Z. Y hoy vamos a compartir la música de El Hecho, por ejemplo, que nace a principios del año 2001 como un dúo de sampler y guitarra eléctrica formado por Diego Lozada y Marcos Auchterroni. O parecido, mirá, te lo digo porque es un apellido francés, Auchterroni, ahí está mejor. En un principio eran un encuentro de zapadas nocturnas sin ningún fin futuro, era solo tocar. Pero el hecho de grabar fue dejando canciones que terminaron en un disco sin nombre. En el año 2004 mutan a banda, completan la formación con un bajo, con batería, con guitarra, con sampler también. Editan su primer EP y 2 años después Acione Artegianale publica su disco debut que se llamó Plagio. Conocé un poco más sobre esta banda en www.elhechizado.com.ar. Escuchamos de El Hecho, La Llamada. Dicen tonto al que tropieza con la misma piedra, pero hay piedras que se mueven mientras más caminas. El que piensa y no se opone usa la tranquilidad, ya no escucha los sermones, sabe ver la realidad. Está sonando música de Acione Artegianale y aquí aparece Gabo Ferro compartiendo otra jornada con nosotros. Gabo Ferro es artista cantante, es poeta también. Sus comienzos musicales fueron con una banda de hardcore, sí. Se llamaba Porco. A finales de los 90 leía poesía junto al Palo Pandolfo y Osvaldo Viña en un grupo llamado Los Verbonautas. Un día se manifestó una crisis personal en Gabo Ferro y dejó la música. La UBA lo hizo historiador, sí, la Universidad de Buenos Aires. También es historiador y es docente. 7 años después volvió a cantar. En el 2005, con el sello independiente Azione Artegianale, editó el primero de sus discos solistas, Canciones que un hombre no debería cantar. Para tener más info de Gabo Ferro, te podés contactar con el www.gaboferro, Gabo con B larga, .com.ar. Suena Gabo con Ariel Minimal de invitado, haciendo Sobre Madera Rosa. Tengo un mandala pintado en haipú bajo un vaso con agua con dos gotas de shin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño. Una muñequita vudú con los miembros surcidos con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas sin rótulos ni tapa, con grabados de una mujer partida en tres, una máscara del turbán y una rueda mágica enlazada. Hablando de la libertad, música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación general de Rocío González. En la operación técnica hoy está Rocío González. En las locuciones, Norberto el Ruso Berea. Y aquí te está saludando Pablo Martínez. Además, Hablando de la Libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Para enviarnos tu material, o el de un amigo, o el de una banda independiente que te guste, saludos, abrazos o lo que quieras, Nos podés contactar a través de música@aijuna.fm. Las ediciones de Hablando de la Libertad ya están para escuchar también en radiocut.fm. Allí nos buscás en la programación precisamente de Radio Aijuna. Te hablamos de la libertad. La música compartida como espacio liberador, música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos con poesía libertaria, como siempre. Brillantina de agua es una canción, una poesía de Ana Inés Prada Montalbán. Ana Prada, Anita Prada, la uruguaya, sí. La poesía junta a través del río costa a costa, porque la canción que vamos a escuchar es de Liliana Herrero, que grabó este tema en el disco Igual a mi corazón del año 2008. La cantora entrerriana dice que el río lleva y trae, pero que siempre deja algo. El río forma parte de su vida y del río habla la canción. Dice, una chalana deriva en las curvas del río Queguay, la orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Puente de quebracho a ningún lugar, montecito o guacho, sordo de trinar. Brillantina de agua rompe en el roquedal, corre, corre, corre y otro río más. ¿Será que me enseña a contar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a escuchar? Sabe que no voy a hablar. Solo por el sauce se deja acariciar, cerca el río grande donde morirá. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar? Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa. Una chalana deriva en las curvas del río Queguay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompe en el roquedal, corre, corre y otro río más. Que me enseña a escuchar el dolor. llegar al mar. El río que va, corre, corre, corre. Canto y me lleva el río que va. Hablando de la libertad, música independiente.